tiene usted. Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Cuando usted se va para el trabajo, su mujer le da cafecito y cigarrito al oriental. Todos los vecinos empiezan a murmurar. Nadie se lo dice, yo se lo voy a contar. Cuando usted se va, enseguidita cierran la puerta. Cuando usted regresa, él sale como una bala. Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Cuando usted se va para el trabajo, su mujer le da cafecito y cigarrito al oriental. Todos los vecinos empiezan a murmurar. Nadie se lo dice, yo se lo voy a contar. Cuando usted se va, enseguidita cierran la puerta. Cuando usted regresa, él sale como una bala. Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Compadre, no sé qué hacer. Compadre, no puede ser. Oiga, compadre, ¿qué va usted a hacer? Compadre, no sé qué hacer. Compadre, mire, bote a esa mujer. Compadre, no puede ser. Pero, compadre, ¿qué va usted a hacer? Compadre, no sé qué hacer. Péguele un tiro, mate esa vieja. Compadre, no puede ser. Compadre, no sé qué hacer. Compadre, no puede ser. Oiga, compadre, ¿qué va usted a hacer? Compadre, no sé qué hacer. Compadre, mire, bote a esa mujer. Compadre, no puede ser.